El error no fue conocerte, el error fue pensar que serías diferente. ¡Ja! Promesas, esas que nunca cumpliste. En el circo de tu vida fui el payaso y te reíste. Yo te quise como a nadie en esta vida. Las cosas que por ti hice, yo no sé si hoy las haría. Fui dejando que mi corazón hablara, pero nunca se pensó que alguien lo traicionaba. Fui entendiendo que esto ya no era lo mismo. Me di cuenta que lo nuestro no tendría el mismo destino. Hoy camino por la calle a paso lento, preguntándome si este es el final de nuestro cuento. Yo no sé si esperarte o si dejarte ir. Es estúpido esperar algo que solo te va a herir. Pero cómo le explico a mis sentimientos que tú nunca los quisiste y solo jugaste con ellos. Entiendo a qué juegas, en público me niegas, pero cuando estamos solos, porque te ves se me ruega. No puedo aceptar que digas que no hay nada y a solas me demuestres que me quieres en tu cama. Cristian S. Otra vez. El error no fue conocerte, el error fue pensar que serías diferente. ¡Ja! Promesas, esas que nunca cumpliste. En el circo de tu vida fui el payaso y te reíste. Yo te quise como a nadie en esta vida. Las cosas que por ti hice, yo no sé si las haría. Fui dejando que mi corazón hablara, pero nunca se pensó que alguien lo traicionaba. Fui entendiendo que esto ya no era lo mismo. Me di cuenta que lo nuestro no tendría el mismo destino. Hoy camino por la calle a paso lento, preguntándome si este es el final de nuestro cuento. Yo no sé si esperarte o si dejarte ir. Es estúpido esperar algo que solo te va a herir. Pero cómo le explico a mis sentimientos que tú nunca los quisiste y solo jugaste con ellos. No entiendo a qué juegas, en público me niegas, pero cuando estamos solos, porque te ves se me ruega. No puedo aceptar que digas que no hay nada, que a solas me demuestres que me quieres en tu cama. Y con esto me despido, se termina esta canción que está llena de sentimientos, donde reina el desamor, el dolor de saber que hoy no te tengo. Yo sé que vas a volver, lo intentaremos de nuevo, me pregunto. Yo ya no sé qué pensar, si esto es un nuevo comienzo o el principio del final, de un final, de una historia de terror, donde haberte conocido hoy fue mi mayor error. Terror. Doble A N en el beat. Gravedad urbana. Urbana. Cristian S. Cristian S. Otra vez. Otra vez.